es una población en el Golfo de Carioco, al este de Venezuela, llena de leyendas de piratas. Es que allí se encuentran todavía las ruinas de lo que fue una imponente fortaleza, que dicen pasó varias veces de las manos de los corsarios a las manos de los piratas y viceversa, hasta que la corona misma ordenó destruirla a cañonazos. Es un viejo lugar y moderno al mismo tiempo, lleno de turistas, de restaurantes de arepas y de bares donde los hombres beben cerveza mientras miran en la televisión las carreras de caballos. En la playa, que es una de las más bonitas y limpias de la costa oriental, se aparece una mujer por las tardes cuando ya casi no hay bañistas. La brisa empieza a volverse fría y el mar se torna melancólico. Dicen que hace muchos años, un desconocido la violó allí mismo sobre la arena. Luego la estranguló y la entregó a las olas. Por eso, en venganza, solo asusta a los hombres. Y no a todos, sino solo a aquellos que son capaces de perderse por la lujuria. A la víctima en turno, se le aparece casi desnuda, jugando entre las olas teñidas de sangre por la luz del crepúsculo. Le hace creer que se trata de una bañista tardía, demasiado enamorada del mar como para retirarse tan temprano. La belleza de sus formas lo seduce y ella empieza a jugar con él. Lo confunde. De pronto ya no está en el agua sino sentada en la arena. Pero como la playa ha quedado desierta, el hombre intenta aprovecharse de la situación. Trata de acercarse a ella, de demostrarle que puede ser mejor nadador, que a él ninguna hembra se le escapa. Para tentarlo más, ella se quita el traje de baño y se le muestra desnuda. Y él va tras ella ciego. La mujer se divierte con él. Aparece y desaparece. Y poco a poco lo va llevando mar adentro. Se ríe con una risa ubicua que da la sensación de venir de todas partes y de ninguna. Una risa irreal, como de niña traviesa o de anciana loca. Sin duda, hay alguna relación entre esta historia y las antiguas leyendas de sirenas fantasmales, demonios marinos y espectros ululantes que volvían locos a los hombres de mar. Sin duda, este espectro de araya pertenece a la misma familia, porque sus víctimas suelen aparecer ahogadas, a veces arrastradas por las corrientes marinas hasta lugares remotos, siempre con los ojos abiertos con una expresión de terror.